Que no mira dónde pisa y después que pisa ve, de nada sirven los ayes después de clavado el pie. Hijo, hoy día comenzaste a dar tus primeros pasos, abandonarás mis brazos, donde tanto te arrullaste, donde tanto te arrullaste. Pero esto que conquistaste y que hoy te causa risa, no debes tomarlo a prisa y emprender raudo tu vuelo. Puede acabar en el suelo quien no mira dónde pisa, quien no mira dónde pisa. Ya floreció rosa y azahar, vuela paloma al palomar. Hijo mío, la cautela bien tomada es una ciencia. Acércate a la prudencia, esa es la mejor escuela. Pero no le prendas vela a la quietud y al deber. Haz lo que tienes que hacer solo estando preparado. No hagas cual arrebatado, que después que pisa ve. Haz lo que diga tu instinto, pero no lo hagas mal. Después de todo al final, por ser tú serás distinto, por ser tú serás distinto. Como es el mundo no pinto, colorea tú los detalles. No importa cuánto batalle, entra de lleno al debate. Si no estás en el combate, de nada sirven los ayes, de nada sirven los ayes. Ya floreció rosa y azahar, vuela paloma al palomar. Anhelo seas lo que quieras, pero que seas el mejor. Así que mucho valor contra el mundo que hay afuera. Es la vida lucha entera, pero debes ir con fe. Yo a tu lado lidiaré jugando siempre a ganar. Debes volver a intentar después de clavado el pie. En fin, hijo mío, escucha, te apoyo en tus nuevos pasos. No sueltes aún mi brazo, porque vida queda mucha, porque vida queda mucha. Sé consecuente en tu lucha, ya la injusticia te pido, no la dejes en olvido y saldrás siempre parado. Podrás caer derrotado, mas nunca serás vencido, mas nunca serás vencido. Ya floreció rosa y azahar, vuela paloma al palomar.